Hoy nos encontramos con una joven de mucho talento y lo demuestra cada vez que tiene presentación. Ella pertenece a la Sinfónica de nuestro país y es un ejemplo para todo aquel que busca superar la barrera y lograr sus objetivos. Buenos días, Xochitl. Buenos días, Oscar. Pues gracias a Dios me encuentro de maravilla y muy agradecida de que me hayas invitado a tu programa. El que está agradecido que nos acompañe soy yo, pues sé que tiempo es lo menos que tienes. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco de la forma en que ingresaste a la Sinfónica de nuestro país? Pues mira, desde que tenía 8 años y no más recuerdo, buscaba la manera de tocar música. Me encantaba. Recuerdo que tenía una pequeña flauta y un pandero, y yo era feliz tocando esos instrumentos. Mis padres notaron este interés por la música y me inscribieron a una escuela de música. ¿Todo esto siempre a la edad de 8 años, Xochitl? Así es, desde esa edad entré a una academia de música. ¿Y cómo surgió la oportunidad de ingresar a la Sinfónica? Una vez en nuestro colegio se hizo una actividad que se le denominaba la Semana de la Música, en donde todos los estudiantes que pudieran tocar un instrumento podrían inscribirse. A este evento asistió una representante de la Sinfónica, a quien al parecer le gustó la pieza que interpreté. ¿Cuántos años tenías cuando esto pasó? Pues tenía 13 años. Aún estabas muy pequeña, Xochitl, me asombras. Cuéntanos, hasta donde sabemos estás estudiando. ¿Cómo haces para dedicar tiempo a las dos actividades? La verdad es muy difícil, pero todo lo bueno en la vida cuesta. Lo que hago es administrar cada minuto de mi tiempo para poder salir con todo. A veces ni duermo por realizar mis tareas, pero al final me siento feliz, pues es lo que a mí me gusta. Eres de admirar. Mira que llevar dos responsabilidades como el estudio y la sinfónica es duro, pero te felicito porque son pocas las personas que se esfuerzan tanto por lo que quieren. Muchas gracias. Al contrario, Xochitl, gracias a ti por haber compartido con nuestro público un ejemplo en donde nos muestras que el que quiere lograr las cosas lo puede hacer, realizando un gran esfuerzo, pero se puede. Ya para irnos despidiendo, ¿qué le dijeras a todos esos jóvenes que aún no han logrado alcanzar sus metas? Bueno, que no desfallezcan, que sigan adelante con esfuerzo, todo se logra. Así es, con esfuerzo nada es imposible. Si tenemos ganas de hacer las cosas, las haremos. Bueno, Xochitl, gracias por habernos acompañado y te deseamos la mayor de las suertes en tus dos pasiones, el estudio y la música. Nosotros aquí nos despedimos, pero no se olviden sintonizarnos el otro martes, ya que estaremos tratando temas muy interesantes. Adiós.